A ver la chica que le gusta menear la cola, les muéstrame un poquito para ver cómo es. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quiénes? Los altos cumbieron. Para ver cómo es, la cola les, la cola les.